Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2666, después que en el punto anterior habíamos introducido el tema de la oración a Jesús. Decíamos que lo que es impresionante es que, al igual que nos dirigimos al Padre, que la oración prototípica es la oración que se dirige al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo, pero que también hay una oración dirigida directamente a Jesucristo. Igual que nos dirigimos directamente al Padre, también cabe dirigirse directamente a Jesucristo, lo cual remarca su divinidad y su centralidad. Somos cristocéntricos, decíamos. Y hablamos después de los títulos de Jesús. Incluso recuerdo que en el último programa hablamos también de que existe una obra, pues, que forma parte de la tradición católica, que es de los clásicos de espiritualidad, que es los títulos de Cristo, los nombres de Cristo, de Fray Luis de León. Y hablamos de con qué cantidad de títulos en la Sagrada Escritura se ha hablado de Jesucristo, ¿no? Y hablábamos de muchos de ellos, el Cordero de Dios, el Buen Pastor, bueno, tantísimos otros, ¿no? Y hoy, en el punto 2666, continuamos de esta manera. Dice: pero el nombre que lo contiene todo es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo: Jesús, Yahvé salva. Lo dejamos aquí, luego continuaremos. O sea, es decir, que el nombre, entre todos los nombres con los que nos dirigimos a Jesucristo, hay uno que es el principal, que es Jesús. El nombre que María y José pusieron a ese niño, que fue un nombre que les fue indicado. Se llamará Jesús, le pondréis por nombre Jesús. El hecho de que nosotros hoy en día ponemos los nombres por, a ver, ¿qué nombre te gusta? No sé, para nosotros la elección de un nombre, por desgracia, a veces es algo un poco trivial, tiene una gran trivialidad. Pues bueno, pues me gusta, me suena bien, me recuerda a una persona. Generalmente los nombres nos suelen recordar a una persona que nos resulta simpática, o a veces incluso ni eso siquiera, porque me resulta simpático el sonido mismo de esa palabra. Bien. Sin embargo, el sentido bíblico del nombre tiene otra concepción mucho más profunda. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Es decir, Dios mismo a José y a María les indica el nombre con que han de llamarle a ese niño. Le llamaréis Jesús. Bueno, me permito hacer un pequeño excursus, ¿no? Un pequeño comentario de un pasaje bíblico que a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención, para que nos demos cuenta qué importancia tiene el que nosotros conozcamos el nombre de Dios, porque estamos bastante lejanos de lo que es la sensibilidad semítica o bíblica, y claro, pues nosotros lo de conocer el nombre de alguien, pues es que tiene como poca trascendencia, ¿no? Incluso a veces decimos, va, ¿qué más dará el nombre? Lo importante es la persona. El nombre no deja de ser algo nominal, ¿no? El nominalismo, que pues es una especie de deformación, que parece que a lo que le da importancia pues es al nombre y no al ser, ¿no? Pero en la concepción bíblica no se separa el ser del nombre. El nombre es revelador del ser. Por lo tanto, el hecho de que Dios nos revele su nombre supone que Dios nos está abriendo su corazón. Conocer el nombre de alguien supone ya entrar en una intimidad, ¿no? Bueno, pues hay un texto que está en el libro de Génesis, un texto, por lo tanto, en el que todavía Moisés no había entrado en escena, todavía no se había revelado el nombre de Yahvé. el nombre de Dios permanecía misterioso, y es ese texto en el que Jacob lucha contra el ángel una noche entera. Es el capítulo 32 del Génesis, y allí dice, ¿no? Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres junto con sus dos criados y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Yabok. Los hizo pasar al otro lado, se queda solo Jacob, y entonces un desconocido luchó con él hasta despuntar el alba. Viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, le golpeó la coyuntura de la cadera y esta parte quedó dislocada mientras luchaban. Y el desconocido le dijo, suéltame, que ya despunta el alba. Y Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Jacob. Entonces el desconocido le dijo, ya no me llamarás Jacob, sino Israel. Perdón, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob a su vez le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Pero el desconocido contestó, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó aquel nombre, aquel lugar, Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Bueno, es decir, Jacob está una noche luchando, forcejeando con un desconocido que era un ángel de Dios, resultó ser un ángel de Dios, y cuando ya va a amanecer, cuando va a terminar esa noche, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre. No te suelto, seguían forcejeando, ¿no? Y no terminaba de vencerle ninguno al otro. Era una especie de lucha en la que aparentemente no había un vencedor entre los dos. Tenían las fuerzas como igualadas, ¿no? Que ya es una especie de milagro, ¿entendéis? Ya en esta imagen bíblica es una especie de milagro el que el hombre esté en un tú a tú delante de Dios, como forcejeando, como si Dios le podría aplastar, ¿no? Le podría aplastar, pero sin embargo Dios está como forcejeando con nosotros, forcejeando, dejando que nosotros también a veces estemos luchando con él, peleando con él, pidiéndole explicaciones, etcétera, y Dios tiene paciencia. Y bueno, pues forcejea con nosotros sin rompernos el brazo, para entendernos, ¿eh? Sin rompernos el brazo. Y en ese estar con Dios en la oscuridad, porque era de noche, también es muy simbólico que era de noche, que uno quiere ver y no ve, y está luchando con algo que no ve. Jacob dice, ¿cuál es tu nombre? Y claro, y ese ser misterioso, el ángel de Dios, no le responde, le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Eso es algo que te trasciende. Sin embargo, fijaros, el ángel sí le ha preguntado a él, ¿cuál es tu nombre? Y él le ha dicho, Jacob. Pero al revés es distinto, es decir, Dios nos conoce por nuestro nombre, ¿cómo no? Dios nos conoce íntimamente, pero al revés, claro, el ángel le ha dicho, ¿tú cómo te llamas? Jacob. Y dice, bueno, a partir de ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Pero al revés, preguntarle a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y él te responda sin más, como diciendo, aquí ya no hay misterio ninguno. Todavía, fijaros bien, ese forcejeo en el que Job intenta saber su nombre y no se le da, aunque sí se le bendice, dice, bueno, te voy a bendecir, te bendigo, suéltame, mi nombre te lo diré más tarde, te lo diré más tarde. Y luego, allí en el monte Sinaí, a Moisés se le dijo, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, Yahvé es mi nombre. Y a todo el mundo le dirás que este es el nombre de Dios, Yahvé. Y cuando os dirijáis a mí, llamadme así, Yahvé. Había llegado, ¿no? Por lo tanto, la revelación del nombre de Dios se hace poco a poco, porque posiblemente si se hubiese hecho, bueno, pues de una manera inmediata, como nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, no nos hubiésemos dado cuenta que hay toda una misericordia de que el Dios infinito se abra y se descubra a nosotros. Pero todavía la cosa no había terminado con el episodio de Moisés, la zarza ardiente en el monte Sinaí. No, todavía no había terminado. Ese nombre todavía, el de Yahvé, que es Yahvé, ¿sabéis qué significa? Yo soy el que soy. Ese nombre de yo soy el que soy, sí, es un nombre que revela la intimidad de Dios, pero al mismo tiempo está remarcando mucho que es una, que es una identidad que es trascendente. Yo soy el que soy, ¿eh? Tú eres porque yo te he hecho. Tú eres porque eres una participación del ser, ¿eh? Tú participas del ser de Dios. Y Dios te trasciende infinitamente, ¿no? Es un nombre que remarca mucho la trascendencia de Dios. Bueno, pues todavía ese nombre de Dios se iba a encarnar y se iba a hacer mucho más cercano. Iba a tener una capacidad de diálogo con nosotros muy superior. Cuando Yahvé se encarna y se llama Jesús, que Jesús quiere decir Dios Yahvé salva. Yahvé salva. Ya no solo es yo soy el que soy, sino que ese Dios te salva a ti. Y para salvarte a ti, viene a ti. Y toma tu carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es impresionante, ¿no? Porque después de aquella noche que Jacob estuvo peleando, intentando saber con quién estaba peleando y entendió que Dios le bendecía, pero que todavía no le podía revelar su nombre, ¿no? Desde ese momento hasta ver el episodio de la encarnación en Nazaret, ¿no?, y del nacimiento de Jesús en Belén y la familiaridad con la que José y María le llaman Jesús y le besan a ese niño en el rostro y le dicen Jesús mío, es impresionante, ¿no? Nosotros, cuando nos han enseñado a decirte pequeñitos Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, y nosotros nos hemos acostumbrado a decir eso. Pero ese Jesucito de mi vida tiene detrás de él todo este misterio de revelación, ¿eh?, del cual yo he hablado ahora, esa noche de la historia en la que Jacob pelea, ¿no?, lucha, forcejea con Dios preguntando cuál es tu nombre, el hombre que quiere saber, y quiere conocer lo oculto, el misterio oculto, Dios que quiere revelarse, que le prepara al hombre para llegar a conocerlo. Y nosotros hoy en día lo conocemos con esta familiaridad. Y tenemos la capacidad, ¿no?, de hablar del niño Jesús y del dulce nombre de Jesús. Tenemos que admirarnos de esto. Tenemos que admirarlo, no darlo como algo sabido y superficial, ¿eh? Es una llamada, pues, a que entendamos este profundo misterio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 2666. Hemos hablado en esta introducción de la maravilla de la revelación, la cumbre de la revelación, que es que Dios nos diga su nombre, Yahvé salva, Jesús, Jesús. Dice aquí, el nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Esto de que es el único nombre que contiene la presencia que significa. Bueno, pues quiere decir que el resto de los nombres, por ejemplo, el nombre de Ignacio. Ignacio quiere decir ardiente, ¿eh? Y cualquier otro nombre, pues por ejemplo, pues uno dice Ismael. Ismael quiere decir al que Dios ha oído. O sea, cada nombre tiene, pues esa etimología tiene un significado. Pero es distinto. Porque si Ignacio quiere decir ardiente o Ismael quiere decir al que Dios ha oído, si cada nombre tiene un significado, eso no quiere decir que en nuestro caso nuestra vida, nuestra realidad, contenga, o sea, se identifique al 100% con lo que significa nuestro nombre. Pues no, no. También hay muchos que nos llamamos Ignacio y no somos plenamente ardientes, somos tibios, somos fríos, nuestro corazón puede ser frío. ¿Explico? Es decir, que nuestro nombre es más un ideal que una realidad. Bueno, bien, es un ideal que también nos ayuda, porque también, pues nuestro patrono intercede por nosotros, ¿no? Decir que Ignacio es ardiente, bueno, es un ideal, es una gracia, pero que, claro, que no se identifica al 100%, ni mucho menos, con la realidad de nuestra vida, con la cruda realidad de nuestra vida. Sin embargo, Jesús es el único nombre que contiene la presencia que significa. No solo significa que Yahvé salva, sino que en ese niño, en ese hombre, en esa humanidad, es verdad. O sea, es Dios el que está en esa persona encarnada. Esto no solo es un, no solo es un desideratum, No, no, esto es mucho más que un deseo, es una realidad. Dice aquí que estamos llamados a invocarlo desde el propio corazón. En la tradición cristiana, en la tradición católica, también en la oriental, ha habido una tradición muy grande en la que se ha enfatizado el invocar de corazón el nombre de Jesús. Que sea algo que arranque de nosotros, suscite de nosotros toda la ternura posible. Que no sea una invocación meramente verbal, que no sea decir una palabra, que sea una palabra que conmueva nuestro corazón. Por ejemplo, está la figura de San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, entre el siglo XI y XII, hay que decir que él nos ha compuesto, nos ha ayudado con un himno que lo cantamos, que es una maravilla, que es el famoso himno de Jesús Dulcis Memoria, Jesús, el dulce nombre de Jesús, un himno, Jesús Dulcis Memoria, que buenamente voy a leerlo en castellano y darnos cuenta cómo de este corazón enamorado del Señor, que era San Bernardo de Claraval, de este corazón, pues ha brotado este himno, intentando que nos enamoremos del nombre de Jesús, que nos enamoremos de ello. Dice así, himno de San Bernardo de Claraval, Jesu Dulcis Memoria. Es dulce el recuerdo de Jesús, que da verdaderos gozos al corazón, pero cuya presencia es dulce sobre la miel y todas las cosas. Nada se canta más suave, nada se oye más alegre, nada se piensa más dulce que Jesús, el Hijo de Dios. Oh Jesús, esperanza para los penitentes, qué piadoso eres con quienes piden, qué bueno con quienes te buscan, pero qué con quienes te encuentran. Oh Jesús, dulzura de los corazones, fuente viva, luz de las mentes, que excede todo gozo y todo deseo. Ni la lengua es capaz de decir, ni la letra es capaz de expresar. Solo el experto puede creer lo que es amar a Jesús. Oh Jesús, rey admirable y noble triunfador, dulzura inefable, todo deseable, permanece en nosotros, Señor, ilumínanos con la luz. Expulsa la tiniebla de la mente, llena el mundo de dulzura. Cuando visitas nuestro corazón, entonces luce para él la verdad. La vanidad del mundo se desprecia y dentro se enardece la caridad. Conoced todos a Jesús, invocad su amor, buscad ardientemente a Jesús, inflamaos buscándole. Oh Jesús, flor de la Madre Virgen, amor de nuestra dulzura, a ti la alabanza, honor de majestad divina, reino de la felicidad. Oh Jesús, suma benevolencia, asombrosa alegría del corazón, al expresar tu bondad, me urge la caridad. Yo veo lo que busqué, tengo lo que deseé, en el amor de Jesús desfallezco, y en el corazón todo me abrazo. Oh Jesús dulcísimo para mí, esperanza del alma que suspira, te buscan las piadosas lágrimas y el clamor de la mente íntima. Sé nuestro gozo, Señor, que eres el futuro premio, sea nuestra en ti la gloria, por todos los siglos siempre. Amén. Un himno maravilloso de San Bernardo de Claraval, que generalmente se suele cantar en latín, y es su Dulcis Memoria, que, como veis, insiste tremendamente en la dulzura del nombre de Jesús. Bueno, esto puede parecer un poco meloso, ¿eh? Un poco meloso en nuestra cultura, así, digamos. No, no, pero ojo, la dulzura es tan importante, tenemos tal necesidad, ¿no?, de que haya en medio de una cultura que siembra, que muchas veces yo creo que siembra amargura, siembra tristeza, hay tanta dureza de corazón, madre mía, ¿no? Estamos tan necesitados de que exista ternura, que haya algo que suscite en nosotros ternura. Generalmente, fijaros bien, los niños suelen suscitar en nosotros ternura. Precisamente en esta sociedad en la que hay tal crisis de natalidad, tan pocos niños, es uno de los motivos por el que seamos mucho más tristes, que no nos quepa la menor duda. Uno de los motivos por el que hoy en día hay tanta tristeza, porque seamos tan poco alegres, que muchas veces recurrimos a ponernos alegres porque no somos alegres, ¿no? Bueno, pues esto es así, ¿no? Pues creo que es, entre otros muchos motivos, porque falta la ternura de los niños que arranque de nosotros pues esa alegría, esa ternura. Bueno, pues lo mismo también pasa lo siguiente, ¿no? La falta de fe hace que seamos menos alegres, porque no, esa falta de fe hace que no arranque de nosotros la dulzura, la alegría, la ternura de saber gozar de la presencia de Dios cerca de nosotros, de ver al niño Dios, de ver a Jesús y maravillarnos de que Dios sea tan cercano. Entonces, este es un himno, el dulce nombre de Jesús. Cada vez que escuchamos el nombre de Jesús, deberíamos de alegrarnos, ¿no? Debería de brotar en nosotros una sonrisa, de decir, Jesús me salva, Dios me salva, Yahvé me salva, estoy en buenas manos. Habrá problemas, aquí arreciarán los problemas, pero Dios está, Yahvé me salva, Yahvé nos salva. O sea, invocar este nombre tiene que suscitar en nosotros alegría, ternura. Buscar la dulzura de los corazones, en medio de tanta amargura, la dulzura de los corazones. Quiero que conté en su día, aquí en Antena, conté un testimonio que no me resisto a volver a mentar, y es el testimonio, ocurrió hace bastantes años, no sé si quizás sean ya 14 años o no lo sé, en la que entonces era abadesa de un monasterio de clarisas en Vergara, pues ocurrió que estaba una mañana pues en la huerta del monasterio trabajando pues con el motocultor, ¿no? Con esos motocultores y trabajando en la huerta, y claro, pues ocurrió que con el hábito, también tenía el hábito según trabajaba, y claro, el hábito es muy largo, y resulta que las azadas del motocultor agarraron el extremo del hábito hasta el punto de, como es muy fuerte, no se rompió el hábito, y le metió a ella debajo del motocultor, y hasta el punto de que todas las azadas se clavaron en ella, ¿no? Se clavaron en ella, y bueno, fue pues un terrible accidente. Inmediatamente llamaron, pues se dieron cuenta de lo que había ocurrido, llamaron sus hermanas a los médicos, no podían soltarla, tuvieron que ir los bomberos a soltar con sopletes, ¿no?, las azadas que tenía clavadas en todas las partes del cuerpo. Pero ¿por qué mento este testimonio? Porque aquella mujer, aquella santa Clarisa, en todo momento, desde que le ocurrió ese accidente hasta el último momento, estuvo invocando el nombre de Jesús con dulzura. Estuvo invocando su nombre y no hacía sino repetir, Jesús, yo te amo, Jesús, te amo. Ella lo decía en euskera, ¿no? Jesús, maitesaitut, yo te quiero, yo te amo, Jesús. Ha sido en la tradición católica una santa costumbre el de que la buena muerte tenga lugar pronunciando el nombre de Jesús. Ojalá el último nombre que pronunciemos en esta vida sea el nombre de Jesús. Ojalá cerremos nuestros ojos diciendo Jesús, para al abrirlos verle a Jesús. Bueno, este es un desiderátum, ¿no? Pero que creo que es hermoso que digamos que el último nombre que yo pronuncie sea el primero que vuelva a pronunciar al despertar. Al despertar me saciaré de tu semblante. Y es impresionante que una mujer en esa tesitura que os he contado, de ese accidente en el que ella murió invocando el nombre de Jesús según se desangraba, ¿no? Yo digo, qué enamorada tiene que estar un alma de Jesús, qué enamorada tiene que estar de él, para que, bueno, pues en vez de gritar de dolor, en vez de, pues yo qué sé, ¿no?, quejarse, lo que sea, su única palabra, dicha con serenidad en ese momento, sea decir, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te quiero. Bueno, hemos escuchado este himno de San Bernardo de Claraval, el Jesús Dulcis Memoria, Jesús, el dulce nombre de Jesús, y fijaros cómo el catecismo dice, decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Qué importante, ¿no? Es que la invocación de este nombre esté hecha desde nuestra interioridad, conmoviéndonos, que nos conmovamos por ello, por decir, Yahvé salva, Él está aquí. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos explicando el punto 2666. El nombre de Jesús, dice aquí, Él es el nombre principal, es aquel el que el Hijo de Dios recibió en su encarnación. Aquí se nos remite, para explicar, digamos, teológicamente lo que significa ese nombre de Jesús, se nos remite a un punto anterior, el 432. Un punto que decía así: el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. El nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. Y aquí se nos dan una serie de textos que los voy a leer. El primero, Hechos de los Apóstoles 5:41. El contexto es que, bueno, los apóstoles les apresaban, no les permitían predicar a Jesucristo, les azotaban, les decían que no podían volver a predicar, y dice así: entonces llamaron a los apóstoles y, después de haberlos azotado, les intimaron para que no hablasen en nombre de Jesús, y los dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sufrido, por haberse considerado dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Es curioso, ¿eh? Dice, habían sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Le llaman el nombre, y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo cada día en el templo y por las casas. O sea, ¿con qué fuerza se dice esto de que ellos habían sido azotados, les habían encarcelado y habían sufrido ultrajes por el nombre? Y bueno, dice por el nombre y no dice más. Se supone lógicamente que es por el nombre de Jesús, que es el nombre de Yahvé, o sea, que el nombre, sobre todo nombre, incluso sin pronunciar a cuál en concreto nos estamos refiriendo, es este. ¿Qué fuerza tiene, ¿no?, el de predicar en nombre de Jesús? Y he dado testimonio y me han azotado por el nombre. Otro texto es tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, allí solamente hay un capítulo, y en el versículo 7 dice, ¿no?, ellos han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia. Harás bien en proveerles para su viaje de manera digna, pues por el nombre salieron sin recibir nada de los gentiles. Por eso debemos acoger a tales personas, O sea, es decir, está hablando de que tenemos que ser hospitalarios con los apóstoles, con los enviados de Jesucristo, les está exhortando a que les acojan a los que han sido enviados. El que acoge a un enviado también me acoge a mí. Bueno, pero dice, pues por el nombre, estos apóstoles salieron sin recibir nada a cambio, por el nombre. Dieron su vida por el nombre. En vez de decir por Jesús, en vez de decir por Dios, dieron su vida por el nombre. Para que nos demos cuenta, ¿no? Toda la fuerza que tiene el ser conocedores del nombre de Dios, del nombre de Jesús. Bien, dice que este nombre está presente en el Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación. Esta es la clave, ¿no? La clave es que solamente nos viene la salvación por Jesucristo. Solamente Él salva. Cuando dice, acordaros que hemos dicho que el significado de la palabra Jesús es Yahvé salva. Y entonces nosotros caemos en cuenta de ello desde la experiencia de nuestra vida. ¿A mí quién me ha salvado? O sea, ¿yo a quién le debo mi salvación? ¿Quién es para mí fruto de sanación? ¿De dónde viene para mí la sanación? De Jesús. Esa es la experiencia, ¿no? Textos en concreto. Juan 3, 18. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Fijaros bien, que existe, pues, o sea, que es un pecado no creer en el nombre del Hijo de Dios. Porque la palabra nombre es no creer en la persona. O sea, no acoger el nombre de Jesús es tanto como no acoger la salvación. No acoger la persona, no acoger el amor de Dios, no acoger la oferta de la salvación. Porque no han creído en el nombre del Hijo único de Dios. Tiene una fuerza muy grande, ¿no? Yo creo que en nuestro momento, en nuestra cultura, nosotros decimos, bueno, lo importante para la salvación no es creer o no creer, ¿no? Existe una mentalidad secularizada en la que dice, bueno, lo importante para la salvación es, pues, ser buenas personas, y luego, ¿qué más dará el que uno rece o no rece, el que uno crea o no crea? A mí, ¿qué me importa? Lo único importante es ser buena persona y Dios nos juzgará, pues, a cada uno según su conciencia, etcétera. Bien, y en esta manera de exponer, ¿qué es lo que hoy en día la mentalidad mayoritaria es esta, En esta manera de entender las cosas, bueno, pues, francamente, estamos casi despreciando, estamos menospreciando toda la historia de la salvación en la que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer. Como si hubiese sido absolutamente innecesario, como si no nos importase que Dios pues hubiese venido a nosotros, que se llamase Jesús, o que la salvación nos viniese por Jesucristo, o nos viniese por un desconocido. Como si no, si fuese igual, ¿no? Y evidentemente eso es un desprecio al amor de Dios y a su revelación, ¿no? El que alguien diga, bueno, a mí me es lo mismo creer o no creer, lo que diga la Biblia, lo importante es ser buena persona. Es un desprecio al amor de Dios que se revela y que sale en nuestra búsqueda. Como si nosotros le dijésemos, mira, Señor, que estás tú detrás mío queriendo decirme cosas y contarme cosas, que no me cuentes rollo, ¿sabes? Que yo ya soy buena persona, y además que para ser buena persona tampoco se necesita conocer eso que tú me estás queriendo decir, que no, que yo soy yo buena persona por mi cuenta. Bueno, esta especie de caricatura, que he hecho, creo que refleja una gran verdad. Refleja una gran verdad de un hombre de una mente no secularizada que desprecia la revelación de Dios. Bueno, otro texto que se nos propone, Hechos 2:21. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ojo, ¿eh? Aquí está haciendo una especie de invocación, o sea, es una especie como de visión, en un tono... en un tono profético, en un tono apocalíptico, de cómo serán los últimos días, y al final dice, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Invocar el nombre de Jesucristo para salvarnos. Yo ya sé que en nuestra cultura esto podría ser ridiculizado. Claro, ¿y de qué sirve, no? Que una persona pues esté, pues si tenga una vida contraria totalmente, totalmente al Evangelio, una vida de falta de respeto al prójimo, de falta pisoteando a los demás, y luego va, invoca a Dios. Bueno, obviamente la Sagrada Escritura hay que tomarla toda ella en su conjunto, y no se puede pretender de un versículo hacer desde él solamente la comprensión completa y rechazando a los demás. La Biblia hay que entenderla en su conjunto. E igual que dice aquí, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, pues también dice el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces hay que entender en su conjunto toda la Sagrada Escritura. Pero ojo, en su conjunto, no quedándose cada uno con el versículo con el que más le gusta y luego olvidando los otros. Y si nosotros, por ejemplo, hemos dedicado mucho tiempo aquí en la explicación del catecismo a hablar de los mandamientos uno por uno y a hablar de la justicia social con el prójimo y pues los deberes para con la familia, para con los hijos, para con los padres, pues el sentido de la pureza, la importancia de vivir la sexualidad de una manera integrada, la importancia de ser veraces, de ser testigos de la verdad, de no ser mentirosos, etcétera, etcétera. Si hemos hablado de todos los aspectos de la moral para ser coherentes, para tener una vida coherente, ahora también, en este momento del catecismo, digamos, porque así la Sagrada Escritura lo invoca y nos lo dice, que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. O sea, es decir, que el hombre se salva por las obras y por la fe. Por la fe y por las obras, por las dos, no fe sí y obras no, o no obras sí y fe no, sino las dos. Y lógicamente no se puede invocar el nombre de Jesús con pleno sentido si esa invocación no va unida a nuestras obras. Pero nuestras obras también sirven de poco si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de que son fruto de la gracia de Cristo. Y las obras por sí mismo no salvan. Es Cristo el que salva. No son mis obras las que me van a salvar. Ya me puedo yo dedicar toda mi vida a no hacer obras buenas, que mis obras no salvan. Es Cristo el Salvador. Yo no soy el que me autorredimo. Eso es lo que Job se pensaba, ¿no? Si yo no he hecho nada malo, si yo todas las obras que hago son buenas, entonces ¿por qué a mí me pasa nada malo? O sea, él se pensaba que uno se autorredime, Y eso es falso, ¿no? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bien, por ello, ¿no? Termina diciendo, de forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, ¿no? Esta es, fijaros bien, esta es la expresión de las expresiones, ¿no? Posiblemente a la hora de hablar del nombre de Jesús, este versículo, Hechos 4:12, sea la afirmación, yo diría, más atrevida de la Sagrada Escritura, ¿no? A este respecto. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. O sea, no hay otro salvador que Jesucristo. Y a veces, aquí también esto en su momento lo hemos hablado, a veces cuando se habla... muy equivocadamente, ¿no? Muy equivocadamente. Una cosa es lo que el Concilio Vaticano II dice sobre las relaciones interreligiosas, o sobre lo que hablamos del ecumenismo, o de la alta estima que también tenemos que tener, ¿no? A todas las semillas de verdad que puedan contenerse pues en otras religiones, que existen semillas de verdad, ¿no? Tal y como dice el Concilio Vaticano II, en otras religiones. Pero el hecho de que existan semillas de verdad en otras religiones no quiere decir que se pueda afirmar, ni mucho menos, ¿no?, que otras religiones salvan, o que Mahoma salve, o que Buda salve. No, no, eso no cabe afirmar tal cosa, sería una barbaridad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados. Solamente Jesucristo salva. Jesucristo es el Salvador. ¿Eh? Él ha sido el entregado, ¿eh?, por el Padre, el revelado por el Padre para salvar a los hombres. ¿Eh? Y eso no quiere decir que no puedan salvarse otras personas, ¿no? Pues que hayan inculpablemente por su parte, como dice el Concilio Vaticano II, que sin culpa por su parte no hayan conocido a Jesucristo como Salvador del mundo, ¿no? Pues si hayan sido pues unos fieles musulmanes o budistas o lo que sea, o incluso hasta no creyentes, hasta ateos, ¿no?, que sin culpa de su parte no han conocido al Dios verdadero. Pero no quiere decir que ellos no puedan salvarse, pero que de hecho podrán salvarse gracias a Jesucristo, aunque ellos no lo sepan. Después de esta vida conocerán que Jesucristo ha sido su Salvador. El drama, por lo tanto, de no conocer a Jesucristo en esta vida es que, claro, uno no tiene en esta vida la intimidad con el que es su Salvador, ¿no? Y así como nosotros decíamos antes que nuestro ideal es morir invocando a Jesús como nuestro Salvador y después despertar y conocer a Jesús, ¿no? Bueno, pues ese ideal ciertamente no lo podrá tener aquel que no ha conocido a Jesús, y aunque haya sido fiel en su conciencia, ¿no?, a lo que él ha podido conocer, después conocerá, después de esta vida, que Jesucristo le salvó, pero aquí no ha podido conocerlo, y eso es un drama. Es un drama no poder conocer aquí a Jesús. Por eso nosotros predicamos el nombre de Jesús. Lo predicamos, ¿eh?, porque es fuente de salvación. Insisto, el versículo, yo diría más, ¿eh?, más atrevido, porque además es el versículo que en esta cultura nuestra de relativismo, en la que se viene a decir que no hay verdad definitiva, no hay una verdad definitiva, no existe una revelación, que el hombre hace las religiones a su medida, ¿no? Las religiones están fabricadas, ¿no?, por el hombre. O sea, frente a este relativismo, nosotros afirmamos, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados. Él es la piedra angular, Jesús, el nombre de Jesús es el que nos salva. Dios se revela, Dios se ha descubierto, Dios ha trazado un camino objetivo para llegar a nosotros. Y el camino objetivo es el de la encarnación. No se trata de que nosotros busquemos a Dios e inventemos las religiones, no. Es que el cristianismo no es una religión, es más que una religión, es un acontecimiento, es que Dios se hace carne, Dios se ha introducido en la historia, ha venido a nosotros, ha tomado nuestra carne. Yo he escuchado esa expresión, que cuando la escuché me impactó, ¿no? Y tiene una gran verdad, ¿no? Decía, el cristianismo no es una religión, es un acontecimiento. Bueno, claro que podemos decir que es una religión, ¿no? Pero bueno, es un distinguir entre religiones naturales y religión revelada. Religión revelada. O sea, Dios se ha introducido en la historia, y de alguna manera la ha cambiado. Bueno, de alguna manera no, totalmente, ¿no? La ha cambiado. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra en el que podamos ser salvados que el nombre de Jesús. Hablaremos de ello más en los próximos puntos del catecismo. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Me llamo Carmen. Adelante, Carmen. Soy de la provincia de Murcia. Doy gracias por las ideas que usted nos transmite, o mejor dicho, le transmite el Señor y usted, y valiéndose de sus labios. Hace unos días habló o comentó cuando el Señor se apareció en el cenáculo y no estaba Santo Tomás. Uh-huh. Y después le dejó tocar en otra ocasión. En cambio, a Magdalena le dijo, no me toques. Y usted parece que lo aclaró, pero yo no lo entendí muy bien. Uh-huh. ¿Podría darme una idea de acuerdo, más bien clara? Bueno, Por cierto, aprovecho para decir a los oyentes que procuren cuando entran en directo apagar la radio, porque se acopla y uno mismo no se está dando cuenta y lo en poco nos pasa a los demás. Bueno, vamos a ver. Es un misterio, ¿eh? Cuando aquí hablamos de aclaración, hombre, creo que hay que hablar en términos humildes, ¿eh? La palabra de Dios nos revela algo, pero al mismo tiempo, bueno, pues no podemos agotarla, ¿eh? Agotarla. Yo ahí eché mano de un texto del Santo Padre en el que él comparaba ambos textos, ¿no? O sea, por una parte, el Señor, la humanidad resucitada de Jesucristo es la misma humanidad que fue, pues, que compartió con nosotros, ¿eh?, su vida, aquel que comió entre nosotros, aquel que fue crucificado y el que tenía los signos de la pasión en su mano, en su costado. Es decir, es el mismo Jesucristo el que dejó el sepulcro vacío, la humanidad de Jesucristo, que por lo tanto para demostrar que es el mismo, se deja tocar y palpar. Y además, para que no duden, le dice: ¿tenéis algo para comer por ahí? Y entonces come con ellos y con eso remarca. Con eso remarca que hay una continuidad, ¿no? Una continuidad entre la humanidad resucitada de Jesucristo y la humanidad antes de resucitar. Hace esos signos, porque no deja de ser un pequeño milagro, ¿eh?, que un cuerpo resucitado, que está en otra dimensión distinta, se pueda palpar, pueda ser palpado, tocado, visto, que coma con nosotros. O sea, él quiso tener esos signos para confirmar nuestra fe, ¿eh? Pero al mismo tiempo también nos va educando para que comprendamos que nuestra relación con Cristo resucitado tiene que trascender también lo sensible, ¿eh? Lo tiene que trascender. Es decir, este Jesús resucitado ya no es como el de antes. Aparece y desaparece. Y no se le puede tener cuando uno quiera, ¿eh? Y no se le puede sujetar. Y no se le puede poseer, porque también nosotros a veces queremos como poseer a Dios, queremos poseerle, y Jesús resucitado es para todos. Y también en ese María Magdalena decir: suéltame, que no he subido al Padre. Es decir, Jesús resucitado, sentado a la derecha del Padre, intercede por toda la humanidad. Y quise yo explicar que cuando yo digo es mi Señor, porque María Magdalena dice: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Bien, está muy bien que digamos mi Jesús, mi Señor, porque es algo íntimo, pero al mismo tiempo cuando decimos que es íntimo, yo no le poseo, es de todos, con lo cual también le está educando a María Magdalena que entienda que tenemos que trascender, ¿eh? Tenemos que trascender, la humanidad de Jesucristo es universal, es para todos, y no podemos nosotros pretender poseerla, agarrarla y sujetarla a nuestros conceptos, ¿eh? Por lo tanto, son dos textos complementarios. El de ven aquí Tomás y toca y palpa y mira que soy yo, hace referencia a que es el mismo Jesús de antes. Y el otro texto, el de María Magdalena, el de no me toques, está enfatizando que este Jesús, ahora resucitado y glorioso, es distinto, es trascendente, ¿no? Y no podemos nosotros sujetarle a nuestros conceptos, ¿eh? A nuestros conceptos. Y no podemos nosotros poseerle en propiedad para mí solo, sino que Él es Cristo glorioso para todos, ¿eh? Bueno. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, no es pregunta, es una satisfacción que he tenido hoy porque me ha gustado muchísimo esta charla. Porque nosotros de pequeño, cuando éramos un poquillo malos, decía mi padre que dijéramos: huye de aquí, Satanás, que de mí nada sacarás, que en lo alto de una cruz está el nombre de Jesús. Y a mí me ha hecho mucha gracia. Y después otra cosa que me ha acordado, que siempre nos lo han dicho, que no sé si usted lo habrá dicho o no, porque yo estoy un poquillo ya muy vieja, que decían: el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, en todos lados, porque el nombre es lo más grande que hay. Uh-huh. Y entonces me estaba acordando y digo, lo tengo que decir porque reviento de gozo que he tenido hoy. Muy bien, muchísimas gracias, porque que usted haya recordado eso que su padre le transmitió, lo cual nos indica qué importancia es la de transmitir la fe desde la más tierna infancia a nuestros hijos, ¿no? Y transmitirle además que los niños entiendan que mi padre y mi madre me están diciendo algo que es sagrado para ellos, ¿eh? Porque cuando a usted su padre le dijo eso de que en lo alto de una cruz está el nombre de Jesús, bueno, pues su padre se lo dijo, ¿eh? Pues pero usted entendió que era algo muy importante porque su padre se conmovía cuando se lo contaba y ponía alma, corazón y vida en eso que le transmitía. ¿Eh? O sea, es decir, que la transmisión de la fe no solo es transmitir conceptos, sino también es transmitir una experiencia. La experiencia de lo importante que es Jesús en mi vida, ¿no? Y eso se le queda profundamente grabado a un niño, ¿eh? O sea que, bueno, le damos gracias por su testimonio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Miguel de Sebastián. Adelante, Miguel. Bueno, la verdad es que la primera oyente, vamos a decir que me ha quitado un poquito la duda o lo que quería plantearle. Porque efectivamente el lunes, cuando se tocó el tema muy sensible y trascendental para nuestra fe, que es la resurrección de Jesús, y el tema de la corporalidad, pues hombre, la verdad es que tratando de conocer la verdad, le quería pedir a ver que me ayuda a discernir en qué momento nos encontramos de la comprensión de nuestra fe. Porque efectivamente el episodio del resucitado a María Magdalena, en la que parece que la resolución correcta debería haber sido «deja de tocarme», y al hilo de ese momento, cuando Pedro y Juan acuden al sepulcro y ven las vendas en el suelo, parece que la expresión adecuada para decir que son vendas yacentes sin el relieve del cuerpo es decir que se llenan atadas pero vacías. Y digo yo que si cuando vieron simultáneamente todos los discípulos, habrá que concluir que es algo más tangible que una experiencia espiritual individualizada, y lo que vieron fue de tal magnitud que les quitó el miedo, máximo cuando estaban tan asustados que habían ido a Galilea temiendo que les pusieran, que le podían apresar, y además esa visión le dio tal fuerza que fueron capaces de dar testimonio. De acuerdo. Entonces, claro, le pregunto, ¿todo esto no descartaría, digo yo, una posible descomposición del cuerpo que parecen querer presentarnos ciertas corrientes teológicas, corrientes que, provistas de buenas intenciones, con un criterio histórico-crítico, nos presentan a un Jesús hombre verdaderamente entrañable, con un mensaje cercano y atractivo? Pero la verdad es que a mí, por ejemplo, me han creado zozobra, confusión, y que me deja dudas sobre ciertos aspectos del Jesús Dios. De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo creo, lo que el oyente plantea, yo creo que tenemos que ser muy claros diciéndolo en la confesión de la fe. No es aceptable en absoluto el que se hable de la resurrección de Jesucristo exclusivamente en términos de una experiencia interior de fe de los apóstoles. Explico, ¿no? Claro que ellos tuvieron una experiencia de fe, pero desde luego no es aceptable pensar que la resurrección de Jesucristo es fruto de la experiencia de fe. Más bien al revés, es el acontecimiento de la resurrección el que suscitó la experiencia de fe en los apóstoles. Es decir, la experiencia de fe viene provocada por un acontecimiento, lo que allí aconteció. O sea, que es que el cuerpo que había sido depositado en el sepulcro resucitó. Y la piedra estaba corrida, y el sepulcro estaba vacío, y las vendas estaban allí, pues, como ha dicho el oyente, pues, deshinchadas o desinfladas. Es decir, o sea, hay, claro que la resurrección es algo que supera el acontecimiento histórico, porque entra en una dimensión trascendente, pero tiene huellas en la historia, tiene huellas en la historia, ¿eh? Por lo tanto, es totalmente rechazable el pretender hablar de la resurrección como si no importase que el cuerpo de Jesucristo siguiese o no en el sepulcro. ¿Pero qué es eso, hombre? Eso es negar la resurrección. O decir que si el cuerpo de Jesucristo se pudo descomponer... ¿Pero cómo que se descompuso? Pero vamos a ver, ¿no? Hablar de la resurrección en esos términos es contrario a la tradición católica. Y además, las apariciones de Cristo resucitado fueron también parte de la pedagogía de Dios, pues para apuntalar la fe de los apóstoles, para que ellos fuesen testigos de la resurrección. Fijaros que los apóstoles, cuando comienzan a predicar, dicen, nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección, o sea, Jesucristo tuvo, por lo tanto, la misericordia de presentarse ante nosotros, de convivir esos días antes de ascender a los cielos, teniendo apariciones que tenían la capacidad de ser vistas y percibidas sensiblemente por los apóstoles. Él quiso dejarse tocar, palpar, para que también los apóstoles fuesen testigos de la resurrección, ¿eh? Luego, bueno, pues hay que decir que a veces, pues, si se pretende hacer una explicación de la resurrección de Jesucristo meramente así como una experiencia interior, que uno en su interior entiende que Jesús vive... No, ojo, no es mi fe la que provoca la convicción de la resurrección, sino que es el acontecimiento de la resurrección el que suscita la fe. Los apóstoles, más bien, por su forma de, por su sensibilidad, ellos tendían a la incredulidad, y fue el acontecimiento el que suscitó la fe. Tomás, si no llega a ver y no llega a palpar, desde luego no hubiese creído, ¿eh? O sea, es el acontecimiento del encuentro el que suscitó en él la fe. Bueno, con lo cual lo que ha dicho el oyente creo que es importante, ¿no? Que a veces pues podemos puede existir el riesgo de hacer una presentación de la resurrección que la vacíe de contenido. Ojo, que la vacíe de contenido. No se puede afirmar la resurrección de Jesucristo al margen del sepulcro, ¿no? Porque el sepulcro quedó vacío. Y decir que Cristo ha resucitado, pero que el cuerpo sigue en el sepulcro, es una contradicción total y completa, por supuesto. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.